Muy buenas tardes. Voy a dar lectura lo que es despojo de nuestra madre tierra. Segunda declaración de la compartición CNI-EZLN sobre el despojo a nuestros pueblos. La tierra que nos vio nacer, que nos da la vida, y finalmente descansamos en ella eternamente. Por eso somos todos los colores que somos, todas las lenguas que hablan nuestros corazones. Por eso somos pueblos, somos tribus, somos nación, somos las guardianas y los guardianes de estas tierras, de este país, México, de este continente y del mundo. EZLN, agosto del 2014. A la sexta nacional e internacional, a los pueblos del mundo que resisten floreciendo rebeldías. El despojo de los que somos como pueblos originarios es dolor que nos reúne en el espíritu de la lucha que hoy conmemoramos en nuestro compañero David Ruiz García, quien falleció compartiendo el dolor de los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por el asesinato del compañero Galeano para hacernos uno en nuestra historia y en nuestra esperanza. La muerte del compañero, que se renace hoy en colectivo de 28 pueblos, colores, lenguas reunidos en el Caracol 1 Zapatista de la realidad, nos inspira en la compartición como pueblos originarios, una alegría de encontrarnos, de sabernos vivos, somos los pueblos, las lenguas, la historia colectiva que se renace, memoria, resistencia y congruencia hacia nuestra madre, que es la tierra, que también está viva y en ella nos debemos. La lucha que somos es diversa y el enemigo lo nombramos despojo. Es lo que vemos. Morimos y vivimos todos los días de manera colectiva como es el maíz, como es el compañero Galeano, como es el compañero David y como son nuestros hermanos y hermanas a los que ha sido arrebatada la vida en esta guerra de exterminio. Es tan diverso ese despojo que tiene un nombre y se llama capitalismo. Desde un principio, el capitalismo se ha crecido del despojo y de la explotación. Despojo e invasión son la palabra que mejor describe lo que llamamos conquista de América, despojo y robo de nuestras tierras, de nuestros territorios, de nuestros saberes, de nuestra cultura. Despojo, acompañado de guerras, de masacres, de cárcel, de muertes y más muertes. Y se hace en vida colectiva porque aquí estamos los pueblos que somos, que seguimos siendo. Después de la guerra de independencia, el surgimiento de la nueva nación, la reforma liberal y la dictadura de Díaz, México se nació negando a nuestros pueblos mediante constituciones y leyes que privatizan nuestras tierras y pretendían legitimar el saqueo de nuestros territorios. Miles de nuestros hermanos, decenas de nuestros pueblos fueron exterminados a través de campañas militares y de su destierro masivo. A pesar de 1 millón de indígenas y campesinos muertos durante la revolución, las leyes agrarias que surgieron después fueron inspirados por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, los asesinos de Emiliano Zapata, con el fin de proteger los latifundios e impedir la restitución de las tierras, aguas, aire y montes comunales de los pueblos y convertir la propiedad comunal en ejidal, Es decir, nos han querido matar una y otra vez, matar como pueblos y matar en lo individual. Y tras tanta muerte, seguimos siendo los pueblos, vivos y colectivos. La respuesta al despojo y al exterminio fueron la rebeldía y la resistencia. Cientos de rebeliones en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y destacadamente la Revolución Zapatista desafiaron a la sociedad colonialista, ocurridas todas después de la Reforma Liberal, estallando el movimiento armado de 1910 y defendiendo con las armas la posesión de la tierra comunal hasta los tiempos de la Reforma Agraria y la expropiación petrolera cardenista. En la actualidad, los capitalistas neoliberales, con el apoyo de todos los partidos políticos y malos gobiernos encabezados por el criminal y jefe paramilitar Enrique Peña Nieto, están aplicando las mismas políticas de despojo a gran escala que aplicaron los liberales del siglo XIX. Los Carranzas o los Obregones apuntalándose en la militarización y paramilitarización, asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadounidense, en ellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo. Al igual que los gobiernos de aquellos tiempos, los actuales gobernantes están entregando nuestros territorios y los bienes que se nombran de la nación a las grandes empresas nacionales y extranjeras, buscando la muerte de todos los pueblos de México y la de nuestra madre tierra. Pero la muerte entre nosotros, entre nuestros pueblos, se renace en colectivo. Reiteramos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos que retratamos en la cátedra Tata Juan Chávez Alonso en agosto del 2013 son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible en nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 1. En la costa náhuatl del estado de Michoacán, la ambición sobre las riquezas naturales ha sido motivo desde el año del 2009 de 31 asesinatos y 5 desapariciones a manos de los caballeros templarios que dependen de la corrupción en las estructuras del mal gobierno, que han protegido el despojo de las tierras comunales por supuestos pequeños propietarios, que son a su vez cabezas del crimen organizado en la región. El saqueo ilegal de minerales y maderas preciosas para después ser explotadas por empresas transnacionales chinas desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que administra el mal gobierno y su corrupción, que ha dejado una ola de luto, de dolor, brutalidad ante la que la comunidad de Ustula se ha fortalecido con la creciente rebeldía que le permite mantener la seguridad y detener el saqueo de sus recursos. Todo esto mientras los malos gobiernos no dejan de amenazar con desarticular la autodefensa indígena como un derecho, con encarcelar o matar a los líderes comunitarios, lo que es un aviso de destrucción. Espejo 2. El territorio náhuatl y totonaco del Totonacapan, Veracruz, se encuentra destruido por las lumbreras, la liberación de gas venteado, derrames tóxicos por ductos dañados que han devastado las fuentes de aguas de la región. Todo esto como parte del proyecto Paleocanal de Chicontepec, ahora nombrado Aceites Terciarios del Golfo, donde se explotan 29 campos petroleros en una superficie de 3.875 kilómetros cuadrados, donde se están explotando 1.500 pozos petroleros en 14 municipios de la región, matando ríos, arroyos, cientos de derrames originados en 2.220 reparaciones que se han realizado hasta el año 2010, existiendo la amenaza de 33.000 reparaciones de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Allí se han realizado fracturas por la detonación de dinamita apuntalante y fracturamiento hidráulico. En 1737 pozos en toda la zona. En esa misma franja también se han otorgado numerosas concesiones mineras que ponen en riesgo la integridad del territorio. Espejo 3. El pueblo Wixárika, pese a que se encuentra inmerso entre los límites de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, tiene un territorio continuo y organización autónoma. Es fuerte y ancestral. Hoy enfrenta embestidas por varios frentes simultáneos, desde añejas invasiones agrarias en las que, pese a haber sido ordenado la resolución a favor de la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán, esta no se ha ejecutado por las indefiniciones limítrofes entre estados. Su territorio está siendo atravesado por carreteras, cuyo objetivo es el despojo de los recursos naturales de la región, como es el caso de la comunidad de Santa Catarina, Cuescomatitlán, que desde el año del 2008 detuvo mediante fuertes movilizaciones la imposición de la carretera a Matitán, Bolaños, Huejuquilla. Y actualmente el gobierno del estado de Jalisco se ha negado a reparar los daños causados a su bosque, a su camino comunal y a sus sitios sagrados, a pesar de que la comunidad obtuvo resoluciones judiciales favorables. En el estado de Durango, la comunidad Wixárika Autónoma de Banco de San Hipólito continúa con su larga lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral, ejerciendo la autonomía como única vía de seguir existiendo como pueblo originario. El territorio para nuestros pueblos no solo es agrario, sino ceremonial. Para el pueblo Wixárika, el principal de sus sitios sagrados se encuentra en el desierto de Wirikuta, San Luis Potosí, que además de estar amenazado por 5 empresas mineras que tienen en su poder más de 78 concesiones, en él se realiza el saqueo sin autorización alguna de antimonio, uranio, oro, plata, en las zonas de San José de Coronados y la presa Santa Gertrudis, en los municipios de 14 y Charcas. Espejo 4. En el municipio de Villaguerrero, Jalisco, la comunidad autónoma Wixárika Tepehuana de San Salvador de Azqueltán, que a pesar de tener un título virreinal desde el año de 1733, no ha sido reconocida en su territorio y por el contrario se ha puesto a merced de caciques y gobiernos la superficie que siempre ha sido de ellos. El bosque es talado, invadido, el territorio destruido, sus sitios sagrados, como es el Cerro Colotlán, donde el mal gobierno ha dado su aval y dinero a los terratenientes para que usen de piedras ceremoniales labradas como barreras de piedra para supuestas obras de protección de suelo, lo que no solo es un despojo, sino un genocidio. Espejo 5. El istmo de Huantepec, donde habitan el pueblo Icot y Vinizá, de las comunidades de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, así como el pueblo de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón. Las empresas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa, Gas Natural Fenosa, Demex, filial de Renovalia Energy Electric de France, Eólicas del Sur, Zapoteca, de Energy Group Mar, Preneal, Ener Green Power, están despojando tierras comunales y destruyendo lugares sagrados en toda esta región, donde han sido ocupadas de manera ilegal más de 32 mil hectáreas, donde han instalado 1,600 aerogeneradores en Juchitán y Unión Hidalgo por los parques eólicos, Villocho y Piedras Larga 1 y 2 en tierras comunales desde el año 2001. En la actualidad, la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo se oponen a la expansión de estos parques en los terrenos comunales del Palmar, el Llano, las áreas protegidas de Manglar en el sur de las comunidades Vinicián, territorio defendido por nuestros compañeros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Huantepec en defensa de la tierra y del territorio. En la misma zona del Istmo, la región de San Miguel, Chimalapas y Santo Domingo, Sanatepec, Oaxaca, fue invadida por 3 concesiones mineras otorgadas a favor de la cooperativa La Cruz Azul en el lote minero al que llaman el Chincuyal, de la minera Cascabel en el lote minero Mar de Cobre y la minera Salanera en el lote minero Jaquita, subsidiaria de la mina Orm Gold Corporation, mismas que abarcan una superficie de 7,310 hectáreas sobre terrenos de nuestros pueblos, donde existe una invasión por parte del gobierno del estado de Chiapas, ricos ganaderos y por ejército mexicano. Al norte del istmo de Huantepec, al sur de Veracruz, el territorio náhuatl Popoluca, en la sierra de Santa Marta, se encuentran amenazados por un proyecto minero que abarca 3 concesiones llamadas La Morelense 1, La Morelense 2 y la ampliación que pone en riesgo el medio ambiente y la integridad de esta zona indígena. Espejo 6. En la comunidad Yañú de San Francisco, Xochicuautla y Xochichilpan, así como en una amplia franja del Alto Lerma, Estado de México, se pretende imponer el proyecto carretero privado Toluca, Naucalpan, a cargo de la empresa Autonovan, afectando un total de 23 kilómetros de bosque, además de la construcción de miles de casas, habitación y club de golf como parte del proyecto denominado Gran Reserva Santa Fe, Este territorio es defendido por nuestros hermanos del Frente del Pueblo Indígena en Defensa de la Tierra Madre. Espejo 7. En la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco, por represión de los malos gobiernos y los invasionistas nacionales y extranjeros, los indígenas han tenido que rentar las tierras ejidales a empresas aguacateras transnacionales con sede en Michoacán y son despojados por invernaderos extranjeros como Driscoll y Aguacates Los Tarascos, que hacen una modificación climática evitando que llueva. Espejo 8. La comunidad Coca se mezcla. Jalisco sigue sufriendo y defendiendo su territorio en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra, que mantiene invadido un predio en la zona forestal de la comunidad y preservando su posesión y propiedad ancestral sobre la isla sagrada que los malos gobiernos solo ven como un negocio millonario que puede poner en venta para las empresas turísticas extranjeras. Espejo 9. El territorio chinanteco en el estado de Oaxaca se han impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos, mientras que al mismo tiempo el mal gobierno implementa proyectos de destrucción y muerte con las carreteras Tuxtepec, Huatulco y el corredor turístico chinanteco. Espejo 10. En Cuesca, Morelos, zona nahua del oriente del estado, fue impuesta una de las dos termoeléctricas en zona de riesgo volcánico que forman parte del proyecto integral Morelos, promovidas por la empresa Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo de los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Asimismo, como parte de dicho proyecto, se busca construir un acueducto para la extracción del agua del río Cuautla, que afectará a 22 ejidatarios del municipio de Ayala. Espejo 11. En Amilcingo y Jantetelco, en Morelos, zona nahua del oriente del estado, y en la región nahua del Valle de Puebla, en las comunidades de San Jerónimo, Tecuanipán, San Lucas, Atzala, San Andrés, Calpán, Santa María, Zacatepec, San Lucas, Tulcingo, San Isabel, Cholula, San Felipe, Sonacayucan, Santa Lucía, Cosamaloapan, San Isidro, Huilotepec, San Buenaventura, Nealticán, San Juan, Almeca y otras comunidades de Puebla y Tlaxcala. Se pretenden imponer un gasoducto de 160 kilómetros en zona de riesgo volcánico, también como parte del megaproyecto integral Morelos, promovido por la Comisión Federal de Electricidad, las empresas españolas Elecnor, Enagás y la italiana Bonatti. En todas las comunidades, los tres niveles de gobierno de dichos estados han ejercido una represión brutal en los últimos 2 años. Espejo 12. En Tepoztlán, Morelos, perteneciente al pueblo nahua, se pretende despojar el territorio de la comunidad, no solo de sus tierras, sino de la biodiversidad de su territorio y cultura milenaria por la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, con la que se han derrumbado árboles ancestrales y sitios sagrados que permanecieron en el territorio durante muchas generaciones, pretendiendo con ello la llegada de empresas privadas e industrialización de las zonas más ricas en recursos naturales del estado de Morelos. La respuesta de los malos gobiernos fue una campaña de desprestigio en contra de los pueblos originarios para justificar el despojo. Espejo 13. En el territorio Nahua, de la comunidad de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, en el estado de Jalisco, el saqueo de 2 millones de toneladas de hierro y de maderas preciosas, con el apoyo del crimen organizado, se ha realizado con asesinatos y desapariciones de comuneros y ejidatarios. Espejo 14. En la comunidad Nahua de Zacualpan, en el estado de Colima, en meses pasados, un empresario de apellido Verduzco, con la complicidad del gobierno del estado y la Procuraduría Agraria, intentó imponer una mina de hierro, oro, plata y magnesio en el Cerro Grande, en cuyos bosques se produce la totalidad de las aguas que abastecen a Colima y a Villa de Álvarez. Asimismo, en el Cerro Grande, el gobierno promueve programas de supuesta conservación ecológica, pretexto con el cual ha despojado a la comunidad de sus aguas comunales. Espejo 15. La comunidad de Cherán, Michoacán, en la meseta Purépecha, ha sufrido la devastación y robo de miles de hectáreas de bosques a manos de los talamontes ligados a la delincuencia organizada en complicidad con el mal gobierno, que han ejercido una violencia sin precedente en contra de los comuneros, mismos que ejerciendo su derecho ancestral de ejercer su autodefensa del territorio en un marco de autonomía y libre determinación, han construido su propio modo de gobierno a través de los usos y costumbres. Espejo 16. En territorio maya de Campeche, el despojo se disfraza de rentas de tierras en las comunidades de la región de los Chenes por grupos denominados menonitas, donde el mal gobierno les entrega dinero para fortalecer el despojo de los territorios, además de imponer la siembra de cultivos transgénicos de soya. Mientras tanto, en las regiones indígenas de la llamada Ribera Maya, se han dado acelerados procesos de privatización para proyectos turísticos nacionales y extranjeros, así como la destrucción de innumerables lugares sagrados. El pueblo maya de Bacala, en el estado de Quintana Roo, viene sufriendo la imposición de cultivos de soya transgénica que ponen en riesgo sus semillas nativas, salud y alimentación como pueblo originario por parte de las empresas Monsanto, Syngenta y Pioneer, con la complicidad de los malos gobiernos. El pueblo maya de Yucatán es amenazado por diversos megaproyectos como el parque eólico de Dislam de Bravo, la siembra de maíz transgénico, el proyecto del tren transpeninsular y el desarrollo inmobiliario que beneficia a unos cuantos empresarios y políticos corruptos. Espejo 17. En el pueblo celtal de Chilón, Chiapas, se ha pretendido la imposición de la construcción de la autopista San Cristóbal Palenque en territorio de la comunidad. Espejo 18. La comunidad Nahua de San Pedro Tlanisco, en el Estado de México, ha sido despojada de sus manantiales y aguas del río Tezcaltenco, mediante concesiones en beneficio de ricos empresarios agroindustriales del municipio de Villa Guerrero, lo que ha costado la cárcel para sus líderes comunitarios. Espejo 19. En el estado de Guerrero, en los municipios de Xochitlahuaca, Tlacochitlahuaca y Ometepec, cientos de comunidades amuzgas, mixtecas y afromestizas se ven amenazadas por las obras de entubamiento del río San Pedro para llevarlo a la ciudad de Ometepec, atentando contra el derecho básico a la vida que tenemos como pueblos. Espejo 20. La comunidad Nahua de Xochocotla, del surponiente de Morelos, en zonas aledañas al sitio sagrado denominado Xochicalco, es amenazada con la imposición de un proyecto minero que abarca 7 concesiones en 3 municipios de una superficie de 15.000 hectáreas en Xochocotla, Temisco, Xochitepec y Miacatlán, en las comunidades Tetlama, Alpuyeca, Coatetelco, La Toma y Xochicalco. Espejo 21. En el territorio Yaqui, en el estado de Sonora, la ambición sobre el agua del río Yaqui ha sido motivo de agresiones históricas en contra de la tribu y en la actualidad se pretende llevar el agua hacia la ciudad de Hermosillo mediante el acueducto Independencia, en perjuicio tanto de los Yaqui, así como de cientos de hectáreas de la tribu Mayo, Lloreme y los agricultores del Valle del Yaqui. Espejo 22. El pueblo Nayarí, en el estado de Nayarit, ha sido guardián histórico del río San Pedro, donde se encuentra su sitio sagrado, denominado Muchatena, que hoy se encuentra amenazado por la construcción de las presas Las Cruces. Espejo 23. En el estado de Sonora, con la construcción de la presa Los Pilares, se destruirán sitios sagrados del pueblo guarijío. Espejo 24. Pachajón, Chiapas, pueblo celtal, está siendo despojado en su tierra, agua y cultura por la construcción de complejos turísticos en las cascadas de Agua Azul, además de carreteras y hoteles, mediante la represión de paramilitares. Espejo 25. El pueblo Chol de Xpujil, en el estado de Campeche, fue desplazado de su territorio por la imposición del decreto de reserva de la biosfera de Calakmul, que sobrepuso a la comunidad el área núcleo que restringe absolutamente su acceso al territorio. Espejo 26. El territorio Nahua y Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, en los municipios de Tlatlauqui, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Soquiapan, Xochiapulco y Tetela, Sautla, Iztacamastitlán, Olintla, Ahuacatlán, Tepatlán, Xochitlán, Zapotitlán y Libres, los proyectos capitalistas de muerte buscan adueñarse de cada rincón del territorio a través de la extracción de minerales a cielo abierto y presas hidroeléctricas. Hoy, el 18% del territorio de la Sierra Norte de Puebla está concesionado a empresas mineras, ya que el gobierno ha otorgado 103 concesiones a las empresas mexicanas Grupo Ferrominero, Industrias Peñoles y Grupo Frisco, así como la canadiense Almaden Minerals. Por otro lado, existen 6 proyectos hidroeléctricos que afectarían 12 ríos en una superficie de 123.000 hectáreas repartida en 18 municipios. Espejo 27. El territorio del pueblo Kumiai ha sufrido de invasiones masivas derivadas de la falta de reconocimiento, de la imposición de ejidos y de las declaratorias de bienes nacionales en sus tierras. En los últimos años han sido impuestos proyectos eólicos en sus tierras y en el territorio del pueblo Quiliwa. Espejo 28. La comunidad de Nurío, Michoacán, en la meseta Purépecha, fue despojada de la mayor parte de su territorio por resoluciones que en un momento dictaron las autoridades agrarias del Estado mexicano y que provocaron numerosos muertos por enfrentamientos entre comunidades colindantes. Espejo 29. En las comunidades de Bochil, Jitotol y Pueblo Nuevo, pertenecientes al pueblo Xochil de Los Altos, Chiapas, denuncian que existen proyectos de represas que amenazan este territorio. Estos son los despojos que sufrimos, que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Y hoy les decimos a los poderosos, a las empresas, a los malos gobiernos, encabezados por el crimen, criminal jefe supremo paramilitar Enrique Peña Nieto. Que no nos rendimos, que no nos vendemos y no claudicamos. Nuestra memoria está viva porque ellas somos y a ella nos debemos. Y señalamos que no hay mejor memoria que la de nuestros pueblos, que como hoy nos reunimos para vernos el uno con el otro y nuestra lucha no acabará. Pues si no nos han matado en 520 años de resistencia y rebeldía, no lo harán ahora ni nunca. Pues los que somos pueblos de maíz, sabemos que la milpa es colectiva y de colores diversos, tan diversos que también nos queremos nombrar en una sola palabra, rebelde y anticapitalista, con los que son hermanos de la Sexta Nacional e Internacional. Hoy, como el maíz, nos renovaremos en nuestra decisión para construir desde abajo y a la izquierda un mundo donde quepan muchos mundos. El corazón de nuestra madre tierra vive en el espíritu de nuestros pueblos. Desde la realidad zapatista, agosto de 2014, por la reconstrucción integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tlazo Camati.